No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz, Mi voz no tiene sentido sin la voz del mundo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Los chicos son, de alguna manera, inmigrantes, porque están recién llegados a este mundo. Ese mundo se les presenta nuevo, inseguro, inestable, sorpresivo. Para estar en el mundo tienen que hacer permanentemente un esfuerzo de adaptación. Esa inestabilidad, ese cúmulo de experiencias que implica el mundo, puede ser aliviado por los adultos, mediante el humor, mediante la ternura. El humor y la ternura son dos estrellas polares para pensar nuestra relación con los chicos. Ser adulto es garabatear en la vida de los chicos, dejar huellas, dejar marcas. Hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Luis Pesetti. La manera en la que vos compartís esos temas pedagógicos con la gente a veces se parece a lo que hace, no sé, Asimov con la matemática, como un divulgador de preocupaciones sobre la infancia. Lo que pasa es que yo tengo como una gran interés en la claridad y la legibilidad en lo que uno dice, ¿no? Y siempre traigo a cuento una frase de Todorov, que a quien admiro mucho. Le hicieron un reportaje que se llama Deberes y Delicias, algo así, en Fondo de Cultura Económica, y él dice, para mí la claridad, la transparencia en el lenguaje es una cuestión de higiene, ¿no? Incluso, no sé, claro, incluso se hacer, es hablar limpio, ser limpio, es casi, entonces no ser críptico en el lenguaje, o sea, es no escabullirle cosas a tu interlocutor, ¿no? Por otro lado, como suelo relacionarme con público, no sé si fue antes el huevo o la gallina, pero entonces siempre te imaginas hablando a una audiencia extensa, más o menos anónima, no cuando escribo pienso en chicos, pero cuando más es del tipo pensamiento o ensayo, es un poco más anónimo, ¿no? Y ahí me importa mucho ser claro y no que no vayan desmedro de profundizar, ¿no? Y entonces trato de encarar y de tocar todos los temas de una manera no especializada. En la relación con los chicos, particularmente, cuando escucho canciones o leo textos, siempre pensé que eras como una especie de cantor de protesta, un Piero para chicos, porque los pibes son como una clase social oprimida, ¿no? Están ahí sometidos a irse a dormir, a comerse esa comida que les dan, cosas así, y ponerse en el lugar de ellos y decir... Esa es una metáfora que yo también uso, ¿no? Lo que pasa que en el caso de los chicos, y siempre hablando de papás amorosos, bienvenido, ¿no? Porque toca. Toca. Si no, el papá no ocupara, y a él le toca tomar cosas, revelarse de cosas, y después la guía, la indicación, el límite y todo eso, bienvenido, ¿no? En la crianza amorosa. Y esas dos metáforas que yo uso, yo digo que los niños son como inmigrantes, son como los inmigrantes, si vos los querés entender, trata de ponerte en la situación de un inmigrante. Y entonces, si te pones en la situación de un inmigrante, vas a entender qué siente un... No qué siente un chico, tanto como cómo espera ser comunicado. O sea, para mejorar la eficacia en la comunicación de los chicos, ponete en el lugar de un inmigrante. ¿Por qué? Porque un inmigrante no es alguien desprovisto de tierra, de terruño y de saber. Entonces, lo que no tienes es la titularidad y los derechos de los locales, pero espera que le hablen con Claro, hay algo que se juega en el lenguaje también, ¿no? El inmigrante muchas veces podemos pensarlo como el que tiene otra lengua. En ese sentido, ¿pensás que los chicos tienen un lenguaje distinto al de los adultos? No. Inmigrante en el sentido de quita la lengua de por medio. El extranjero es alguien que llega a un lugar y las leyes del lugar no se le aplican inmediatamente, o sea, tiene como permiso para romper las reglas. Más o menos, ¿no? No se le aplican así, no se le aplican los derechos, pero las leyes bastante. Bueno, en el sentido legal, sí, pero pienso, no sé, en un pueblo, viene alguien de afuera, sí. Y bueno, no tiene que comportarse de tal o cual manera para cuidar las formas, porque, total, no son sus vecinos, ¿no? Claro. No, bueno, esta idea de pensar al, quizá el inmigrante también es el que necesita que le ofrezcan un cierto código para entender, ¿no? Ese mundo nuevo. Sí, digamos, en este sentido, si cuando vos como inmigrante tenés dos sentimientos encontrados. Por uno, la necesidad y la gratitud de la nueva tierra, porque te ofrece un lugar donde llegar, estar, desarrollar tu estudio, tu trabajo, comida para tus hijos, lo que sea. Entonces, deseo y gratitud. Y por otro lado, añorancia de tu terruño, ¿no? Entonces, si no se reconocen esos dos sentimientos encontrados, la comunicación o lo que se dirige a ellos falla. Entonces, el chico no es que no sabe qué tal cosa. A veces lo que necesitas es decir, mira, yo sé que te da fiaca tal cosa, o... y eso es lo que hago yo con el humor. Hago una representación, en vez de decirle, yo sé que te da fiaca tal cosa, digo, como publiqué hace dos días, chicos, escóndanse, la escuela es peligrosa, están por empezar las clases. Es lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo? Yo sé que te da fiaca tal cosa. Yo sé que a lo mejor te querrías quedar en tu casa. Yo sé, y lo hago de una manera, así con una hipérbole, que es aumentar todo y exagerar y para que sea de humor y más legible. Pero entonces, al igual que un inmigrante, es como decirle, yo sé que extrañas tu tierra, ¿no? Y va a estar mejor predispuesto a respetar las reglas de acá. Porque sabe que hay una experiencia que hace eco en su añoranza, en su nostalgia, o en su rebeldía. Como inmigrante, vos estás agradecido al lugar, pero a veces te hinchás y haces burlas de los del lugar, o a veces te sentís superior a los del lugar. Porque te la pasás viendo cómo es la maquinita del subte para invocarla. Y entonces ese constante... es como cuando uno está de viaje en un país que tiene otra lengua. Ahora sí, cuando llegas a tu habitación del hotel y podés enganchar un canal en español, y si es en el español de tu lengua, sentís alivio. Aunque sea de cualquier tema, alivio, porque algo en la cabeza descansa. En ese sentido es parecido la metáfora del inmigrante al chico, ¿no? En que cuando se le reconoce el esfuerzo, el alivio, y la añoranza por un estado de no obligación de adaptación a este nuevo, hay algo que descansa y se produce alivio y continuará en la tarea porque quiere apropiarse del lugar. Yo confío en eso de la naturaleza, ¿no? Sí. No, y es un gesto amable del adulto agacharse y hablarle de una manera que el chico sienta que es su manera de hablar o que es cercana a su manera de estar. Sí, los chicos se dan cuenta, ¿no? Cuando alguien hace el esfuerzo por acomodarse. Y ahora ese esfuerzo a veces se imposta, ¿no? Pienso en los adultos que cuando están frente a los chicos, quizás porque se sienten incómodos o por algún motivo, hacen una actuación demasiado impostada, ¿no? Y les hablan con diminutivos y aflautan la voz. Pero es como cuando suponete que vos viajás a Alemania y te dicen, ¡ay, qué lindo un latinoamericanito! Sí, socorro, estoy ante un espanto, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque están haciendo una impostación, claro, de la bienvenida. Claro, yo conozco Brasil. Sí, no, bueno, sí, mire, yo no soy de ahí. ¿Debajo de qué palmera? Como cuando Borges lo llevaron una vez no me acuerdo si fue a Alemania, Suiza, Austria, yo creo que fue a Alemania, y le hicieron, justo estaba de gira un conjunto muy folclórico, vamos a llamarlo así, argentino, y lo llevaron al recital, terminó, y Borges le dijo, bueno, allá también nos gusta Beethoven. ¿Me entendés? Como no hacer una... Sería como una folclorización de la infancia hablarles así a los chicos. Y como una tipificación así muy, muy básica, muy de trazo grueso, ¿no? Entonces eso que vos llamás impostado son rasgos no sentidos, exagerados, y un, no sé, puede pasar con, hasta con las con comunidades, es decir, ah, yo los judíos, ah, yo los italianos, ah, como los gallegos, ah, como, no, pará, metiendo en la bolsa demasiadas cosas juntas. Ahora, para que el adulto pueda generar esa... empatía. Esa empatía, ¿no? Que es la palabra. ¿Vos qué crees que tiene que hacer, o digo, tiene como que recordarse como niño, encontrar lo infantil en él? Por eso, como recordarse como niño nos queda lejos, sí. Yo digo, mejor pensarnos como inmigrantes. Claro, está bien. A eso, me refiero. Es más cercano, claro. Está más a la mano. ¿No? Es como ir al supermercado chino y saludar en chino a la cajera. ¿No? Ni hao. Yo lo hago seguido. Sí. Y sonríen siempre en el supermercado. Si yo hago eso, aprendí a preguntarles el precio. Ah, mirá vos. Poquitas cosas fáciles de recordar. Me hacía acordar a esto de la inmigración. Sí. En relación a eso, hay una cosa de la empatía que a veces es un poco sutil o sí, engañosa, y es que uno puede decir, ah, si yo estuviera en su lugar lo haría bien, ¿no? Ah, si yo fuera el otro lo haría mejor, ¿no? En realidad, y entonces ahí en el blog yo hice un ejercicio de taller con esto, es que cuando uno quiere realmente ponerse en el lugar del otro, tenés que abandonar tu lugar. Porque ocupar el lugar del otro para beneficio propio, no. Claro. Es como charla en pareja, en terapia de pareja, ¿no? Ponete en mi lugar. Dale, me pongo en tu lugar, pero para hacer lo que a mí me convendría. No, eso es trampa, ¿no? No, no, tenés que realmente abandonar tu punto de vista, tu ventaja, para ponerte en el lugar del otro, ¿no? Si yo estuviera en tu lugar, me haría caso. Exacto, si yo estuviera en tu lugar, me respondería con beneficio. Entonces, el chiste que hago en ese ejercicio es, imagínense así, su fantasmita, que se traslada solo él, sin su recurso. ¿Viste eso que se imagina uno como el punto de vista al lugar del otro? Y desde ahí, ¿cómo ves el asunto? ¿Pasas a tener los recursos del lugar del otro o los no recursos del lugar del otro? Todo muy complejo, dicho así. En realidad, como resumiendo toda esta primera parte de la charla, yo te diría que el hacer empatía con los chicos no es solo una cuestión de... es una cuestión de sensibilidad y de eficacia. Sensibilidad en el sentido de la responsabilidad de un adulto, papá, educador, profesional, en no hacerle pagar tributo por llegar, ¿no? Y por recibirlo con un trato amoroso. Y es en el sentido de la responsabilidad. Y después de la sensibilidad. Y después de la eficacia, es que si tenés en cuenta eso, te vas a comunicar más eficazmente con el otro. Vas a hacer llegar tu mensaje con mayor eficacia. Ahora se me ocurre que también hay algo en el adulto tiene también que, para pensarse como inmigrante y hacer empatía, admitir también aquellas cosas del mundo que tampoco tiene ganas de hacer. O sea, vos decías, por ejemplo, chicos, ya sé que no quieren ir a la escuela, ¿no? O sea, también un adulto que se conecte y que es sincero con que, bueno, el mundo no es perfecto, hay a veces que estoy triste, a veces que tampoco tengo ganas de ir a trabajar, ¿no? O sea, también hay algo de, no sé, o sea, se me pone esto, no es solamente ponerse en el lugar del chico esto que no tiene ganas de ir a la escuela o que se siente raro o que a veces se siente triste, sino también nosotros como adultos mostrarles a los chicos que, bueno, a veces podemos estar tristes, a veces contentos, que el mundo no siempre funciona de la mejor manera y que también nos cuesta vivir en este mundo. Yo creo que mostrar que nos cuesta vivir en este mundo en algún punto también permite hacer una empatía. Sí, siempre que no dejes tu lugar de adulto. El chico no agradece estar en el desamparo, mira, o que lo pongas a él en el lugar de... Sí, sí, de salvame, castigo, salvame, claro. La existencia. No, pero como dice la canción, o como dice el poema de Goiti solo, ¿no? Pero yo también estoy en el camino, eso sí uno puede decir. No sé decirte nada más, yo también estoy en el camino, ¿no? Las palabras para Julia. ¿Qué sé yo? Comunicar eficazmente. ¿Te acordás que si no te pasa esto hace muchos, muchos años, había en un cartel que decía la droga mata lentamente, hace incluso décadas. Y abajo le escribieron un graffiti, no importa, no tengo apuro. Es decir, a quien vos le querés comunicar, tenés que ver, o sea, si le caes con la droga mata lentamente y te va a salir con una ironía. O sea, mota, ¿no? La mota, la droga mata, la mota, sí, tal cual, como se dice en México, la droga mata lentamente. Y sí, la parte del asunto es la negación del, de, no sé, hay que buscarle por otro lado, del, hay que buscar otro mensaje, y no para hablar del tema de las drogas, sino para hablar del tema de la eficacia de la comunicación. Ahí la posición del maestro también es diferente quizás de la de cualquier otro adulto, más allá de lo pedagogizados que estén los demás adultos no maestros de oficio, porque tiene un mensaje que no es su mensaje, sino que es el mensaje a lo mejor de los libros escolares, de los currículum. Digo, los chicos tienen que aprender los ríos de Europa y la Mesopotamia y las capitales, y esas cosas no sé si son el mensaje del adulto. Se supone que representan un mensaje oficial más grande, que tiene que ver con la ciudadanía o con cosas más abstractas, y tal vez hay algo en lo que vos decías, Ángel, de esa cosa, que de esa arbitrariedad que padecemos tanto los adultos como los niños, que estamos en este mundo, que tiene esos nombres, esas calles, esos ríos, y saberlos todos juntos nos une de alguna manera. Al maestro le debe resultar más difícil empatizar cargando esa mochila, ¿no? Bueno, se supone que dentro de la... que uno escogió la profesión, ¿no? Y ya hay una cuota de vocación. Y que dentro de la profesión es por ahí escogiste, o matemática, o geografía, ahí más o menos. Y después, lo que sí creo que tiene que hacer el maestro es personalizar lo más posible su profesión. Justamente, si se despersonaliza, por un lado es menos eficaz lo que enseña, porque va a ser un pasaje demasiado anónimo, y después porque el maestro es un profesional, es decir, las reglas de la medicina, de la práctica de medicina, encuadradas dentro de la regla de la ciencia, tienen protocolos que son absolutamente estrictos, pautados, y el cuerpo es el mismo en la China, en Europa y en acá. Pero eso no quita que el médico dentro del consultorio es una persona y tiene su estilo como médico, y hay más intervencionistas y menos intervencionistas, etcétera, etcétera, y con todo un margen de libertad dentro de ese rigor. Y en la educación lo mismo. La verdad que es una de las profesiones más intervenidas, la del maestro. ¿Intervenidas? Y interviene justamente la currícula. Es decir, cuánto espacio de libertad te queda en el salón está bastante intervenido. Y entonces hay que ser un maestro muy piola, con mucha seguridad profesional, para, dentro de eso, hacerte tu propio espacio, tu propio estilo personal, ¿no? Y además estar acompañado por una comunidad de padres que acompañen, por una comunidad de docentes que acompañen, por un director que acompañe, por una inspectora que acompañe, por un inspector que acompañe. Es decir, son muchas, muchas, muchas cosas encima. Lo cual para algunos puede ser un perno y para otros puede ser un beneficio, porque entonces le quita la responsabilidad de decidir a lo burro. Como en la vida y como en todas las cosas. Pensando en buenos profesionales, que de eso se trata en todas las profesiones, yo creo que el maestro tiene que ganar espacio de independencia. Es decir, todo muy bien, pero en el quirófano opero yo. ¿No? Todo muy bien, pero en el consultorio estoy yo. Todo muy bien, pero en el aula estoy yo. Entonces, sí, maestro, yo, muy lindo lo que usted propone, pero yo vengo que mi hijo estudie, no que juegue. Sí, pero la ludoteca la vamos a hacer. Usted sabe hacer su estudio de abogacía, o usted sabe hacer las casas porque es albañil, pero mi profesión es esta, y cada uno su profesión. Sí, es una dosis de autonomía. Digo, ¿de qué se tiene que abrir camino uno como maestro para encontrar ese estilo, para abrirse camino y poder empatizar con los chicos desde un lugar personal? Claro. Pero también esas cosas de las que uno se abre camino, hago de abogado del diablo, ¿no? Sí, acá, obvio, obvio. Digamos, me pongo en un argumento. Hago fantasmita, me pongo un argumento a lo mejor más sociológico, ¿no? Uno se estaría abriendo camino de cosas que son el propio fundamento de existencia de la escuela. La escuela está para que las personas sean parecidas entre sí, ¿no? Por lo menos en su origen histórico, ¿no? Pero para que tengan la opción de las mismas cosas a su alcance, por lo menos. No tan parecidas, ¿no? Está bien, pero vos podés hacer como hacía Daniel Penac, es decir, bueno, vamos a leer esos libros, pero a fin de año los vamos a tener leídos, pero yo voy a decir el ritmo y cómo los leemos. ¿Entendés? Y si además de eso pegamos pispeadas a otras cosas. Si se los da a leer a los chicos y se los llevan a sus casas, o si él los lee día a día. O si hay uno que lee día a día y los demás se los llevan a sus casas. Bueno, hay bastante, ¿no? Entonces, si no te están soplando en la nuca encima, ¿cuánto avanzaste hoy? ¿Cuánto avanzaste hoy? Mostrame tu planilla, ¿cuánto avanzaste? No es un ómnibus que hay que controlarle la velocidad. ¿Entendés? Es un regalo del día del maestro, un cartoncito para la nuca. La solapa facilita. Claro, así, déjame trabajar en pero paz. No es un ómnibus que hay que estar controlándole la velocidad, pero existen sistemas de evaluación, de automatización. Y tienen que existir. Son súper necesarios. O sea, si te pones en el lugar del ministerio, son necesarios. O sea, sí, porque si vos tenés la responsabilidad de conducir a gente que va a estar intermediada por otra gente, por otra gente, por otra gente, por otra gente, por otra gente, y querés que todo eso sea equitativo y parejo para todos, tenés que tener algunos sistemas. Lo que no se tiene que convertir es que el sistema de control y seguimiento ahogue la intervención. Creo que llegamos al mismo punto en el que llegamos hace algunas semanas conversando con Daniel Feldman, un didacta con el que charlando sobre la relación entre el maestro y el alumno como una relación, ¿no? En la que pasan las cosas que pasan en las relaciones, y en la enseñanza como un sistema industrial, enorme, inmenso, había cosas que, si pensás en la enseñanza como un sistema, no caben las cosas de la relación. Y si pensás en la enseñanza como una relación, no caben las verdades del sistema. Bueno, pero después te llaman de la mesa 6 y tenés que llevar un bife o la cuenta, te quiero decir, y eso resuelve toda la ecuación, ¿no? Porque la economía. No, la economía no, me refiero a un emergente, algo pasa, un chico hace una cosa y reaccionás instintivamente, o viene un papá y te pide algo, y ahí actuás, ¿no? Y en la acción tenés que sí o sí resolver, y si todo ocurriera en un marco teórico, de repente uno parece que se traba, pero la verdad es que en la práctica cotidiana hay una necesidad de acción y una obligación de convivencia que te obliga a resolver las cosas, a seguir. No me decís, bueno, estamos en un ómnibus y tiraron la llave, no dieron un ómnibus. Capital Federal tiraron la llave de la puerta, tenemos la otra llave la tienen en Córdoba o en Mendoza. Bueno, chicos, nos toca convivir este tramo. Y por otra parte, ahora que dije la palabra convivencia, yo creo que la profesión del maestro tiene la particularidad única entre todas, que es la de la convivencia. En ninguna profesión, ni siquiera en la enfermería, esta convivencia, que ahí es temporaria, incluso por unos meses, pues, a alguien le toque convivir con una persona, pero solo en la profesión docente se da esto que es parecido a lo de un matrimonio, que es, mira, nos vamos a ver mañana, es un desafío en sí enorme. Yo tengo un alivio porque cada vez el público cambia, y si vuelven, vuelven porque quisieron. Pero si yo tuviera la obligación del mismo público mañana y ellos tuvieran la obligación de mi mismo espectáculo mañana, me cambia el panorama por completo. Sí, el público elige estar ahí y los alumnos no eligen estar en segundo B. Tampoco tienen que estar. Sí, pero sí. Es un condimento más. No lo pongo en el centro, ¿no? Es un condimento más. A los chicos les toca estar en segundo grado. Tienen derecho a estar en un buen segundo grado y en el mejor segundo grado posible, y les toca. Y tienen la fuerza suficiente y la vitalidad suficiente como para sobrevivir a un mal segundo grado. Sobrevivir, es decir, porque sobrevivir a una mala maestra, sobrevivir a... ¿Por qué? Porque hay otros recursos en la infancia. Digo, sobrevivir a una guerra, no sobrevivir a un segundo grado. Sí, a un espectáculo musical, tal vez lo llevaron, y lo llevaron porque los padres o los adultos que lo llevaron les mostraron que eso era bueno, y a la escuela también, de alguna manera. O sea, está esa mediación, ¿no? De los adultos que les muestran el mundo a los chicos y les eligen una escuela. Y toca, porque lo contrario sería abandono, ¿no? Lo contrario en la infancia se parece mucho al abandono, ¿no? O sea, ¿cómo te librás que después de grande alguien no te diga, cómo me dejaste elegir a esa edad, papá? Yo tenía 4 años. ¿Cómo me respetaste lo que quería? A ese punto, digo. ¿No? Yo era un chico, ¿cómo me hiciste? Vos a veces cuando hablás, como que algunas cosas que leí del docente, digamos, vos decías recién que a los chicos les toca estar en segundo grado y está bien, es un derecho y también es una obligación las dos cosas, pero pareciera también que el adulto tiene esa responsabilidad de mostrar que eso, que hay la obligatoriedad, la obligación de aprender, en algún punto también está bueno y es interesante. Ah, sí, no, sí. Cuando yo digo les toca, es una manera quizás torpe de decir, pero les toca en el sentido de que, mirá, coincidirá más o menos con el deseo de todos los días, pero te toca ir. Sí. ¿No? Y después, o sea, aprender es obligación la parte que no te gusta, y la otra es placer de aprender, ¿no? Claro, pero, o sea, vos pones mucho acento en esa parte, digamos, un maestro también conectado con aquellas cosas que dan placer de aprendizaje. O sea, que dan, ¿no?, sentido, que le dan cuando uno tiene la obligación de encontrar sentido en lo que hace, eso sí. No creo en el valor de enseñar los ríos de Europa. Por supuesto que fuera necesario, bueno, tenés que encontrarle la vuelta para que enseñar los ríos de Europa para vos tenga sentido. Claro, primero tiene que tener sentido para vos como docente también, ¿no? Como adulto. O por lo menos estar en un paquete mayor que tenga mucho sentido. Claro. ¿No? A lo que te quiero decir es, los chicos, esto me lo dijo Genevieve Pat una vez, en realidad no charlé con ella, pero esto lo dijo en una charla. Ella es una bibliotecaria francesa y lo que dijo fue, los chicos cuando vos les lees, un adulto les lee, lo primero que atienden es si es verdadero, no el contenido de la lectura, sino el acto ese, es decir. Suponete que ustedes los enviaron, a mí me hicieron una entrevista el otro día, y la periodista no tenía ni idea a quién me iba a entrevistar, no tenía idea. Entonces la charla y la entrevista carecía de un condimento esencial que es la verdad. Ustedes vinieron y este acto es verdadero. Entonces yo lo primero, parto de ahí en adelante. A ver, si es verdadero en cuanto a que existe una intensidad, una conexión, un compromiso. Exacto. Puede ser ficción o no ficción, no importa. Ajá. Pero el acto, o sea, él se sentó acá conmigo porque más o menos tenía ganas de hacerlo y hacerlo conmigo y leer. El acto es verdadero. Es lo que más van a atender los chicos. Claro, lo contrario sería, no sé, esa profesora que abre el libro y se lo pone a leer y le dice a los alumnos que copien, por ir a un extremo. Depende, si es su estilo y tiene mucho amor y mucha pasión, no lo sé. O sea, el punto es que creas fervientemente, o sea, que te apasione eso. Hay algo de la complicidad, ¿no? Si no, lo que enseñás, perdón, es algo mecánico, y los chicos, enajena, si no enajena. Y entonces los chicos aprenden a eso, enajenación. Yo pensaba en la complicidad que se establece, ¿no? Entre el adulto y el chico. De como que mostrarle que aquello que uno está compartiendo con ellos, a uno también lo atraviesa, uno lo siente, lo vive. Que uno está del otro lado. Ayer, hace unos días me fui de viaje y escuchaba el disco. Y hay algo que haces en otras canciones también, que de repente si vas a cantar una canción que dice malas palabras o que es de miedo, decís, no están preparados para esto. Le pones y le cantás la del arbolito con la tortuguita. Ahí estás trazando como una especie, este es el enemigo, ¿no? De algún modo, ¿no? Diciendo, para ahí no vamos. No, a ver, eso es complicidad y es sintonía también. No, y es hacer pisar el palito. Por dicotomía también. No, y es hacer pisar el palito, es como un truco, una trampita, ¿no? Entonces digo, no, esto les va a dar miedo. ¡No, cantalo! Entonces, lo que estás despertando es gancho, entusiasmo, pasión, y a la vez jugás con la figura del niño, yo los estoy protegiendo. Bueno, pero existe un mundo en el que está lleno de canciones de tortuguitas y arbolitos, que son el eje central de un montón de artistas. Y algunas están buenísimas, Yo juego con, en realidad, no con esas canciones tanto como con ese estilo de mirada sobre la infancia, ¿no? Juego con eso, pero es eso, un juego. Te quiero decir, hay un montón de canciones de la infancia vista como un ideal y bla bla bla, y tenés un hijo chiquito y decís qué dulzura. Ahora, si solo se pueden cantar esas canciones y no nombramos otras experiencias, cosas así, y a veces qué dulzura y a veces qué carencia, qué sé yo. Ahí volvemos a lo que decías del inmigrante, ¿no? Si solo se pueden cantar canciones en el mundo ideal. Bienvenido a nuestra patria, los recibimos aquí. Y vos estás con un quilombo de papeles y no te da... Sí, muchas gracias, pero es un perno lo que me toca vivir. O a mí me toca la parte más fea. Y de alguna manera volvemos a lo verdadero, como mostrar el mundo de alguna manera, no sé si como es, porque mostrar el mundo como es difícil, pero al menos como lo vamos sintiendo. Como quizás sentimos que también lo sienten los chicos. Hay algo ahí también, ¿no? Lo que decís. El mundo como pensamos que ellos lo sienten. Porque el que le canta la canción del grillito y el sapito al nene, de alguna manera la teoría de base implícita es que los chicos ven el mundo muy simplificado, que no acceden a ciertas complejidades. O que necesitan mostrar el mundo en esa escala, en esa simpleza, tarará. Para protegerlo, por ejemplo. No, o para que lo empiecen a ordenar, o para que empiecen a comprender, o para protegerlo también. Todas esas líneas que dijimos son válidas. Es decir, el mundo es un caos de estímulos. Y al cerebro le llegan todo el tiempo en todos los lugares. O sea, vos te corres y ves los mismos rayos de luz, te corres y el cerebro organiza todo. Y lo mismo de ahí. Entonces de repente encontrarte un libro con pocas imágenes y dices, ay, qué alivio. ¿Entendés? Sí, puede ser. Pero que haya variedad, ¿no? Que haya variedad. Que no sea rígido, que no sea caricatura, que no sea única vía de que conviva con, qué sé yo, que la educación sea una ciudad con muchos barrios. El barrio chino, el barrio italiano, el barrio judío, el barrio, qué sé yo, el del microcentro, el de ña, ¿no? Que no haya un comité central mostrando una sola foto de. Sí. Y hay algo en el lenguaje, ¿no? Que es la clave, o una clave importante, porque la manera de relacionarse con los chicos puede estar en los libros, en las canciones, pero hay algo en la manera de hablar, ¿no? En la manera de escucharlos, en el lenguaje, no sé por qué, creo que es como un punto importante. El lenguaje que uno descubra que sirve para entenderse con ellos o para hacerles llegar. Vos decías que cuando escribís pensás más en los chicos, ¿no? Pienso en determinados chicos, o sea, a los que les escribo. O sea, que cuando escribo ensayo es más anónimo, entre comillas, y que cuando escribo ficción tengo algunos niños imaginarios que me guían en ese... Te estoy contando un cuento imaginariamente, ¿no? ¿Niños que conoces o niños de una...? Sí, generalmente niños que conozco, ¿sí, no? No todo el tiempo, pero ahí se los cuento y me imagino cómo rebotarían ellos, ¿no? ¿Son como diferentes, así, perfiles de niños, como con distintas salidas? Sí, depende, ¿no? Tampoco sé si son tantos, ni es algo que me propongo, ¿no? Claro. De repente estás escribiendo y te das cuenta que se lo estás contando para que tal chico sonreiría, ¿no? Está ahí acá, como en segundo plano. Y hay un adulto al lado de ese niño, ¿no? Acompañándolo. No me lo imagino. No, digo, pensaba, hay una canción, la de las ranitas con pequitas, que están en un tronco con pintitas y van saliendo de a una. Sí. Y en un momento se están comiendo unos bichos. Ah, sí, ni bien empieza la canción, digo. Consideremos la perspectiva del bicho, ¿no? Sí, claro. Cinco le monstruos peligrosos. Claro. Una rápida y fugacísima versión desde la perspectiva de los bichos que se estaban siendo comidos por las ranitas, que después desaparece en el éter y volvés a la estructura acumulativa de la canción. Digo, es muy friki eso, ¿no? Pero bueno, eso me imagino también, es para un niño que... No, eso es para el papá, es así. Que está el papá al lado. Claro, es así. Porque bueno, yo por ahí lo hago también por mi necesidad de que nadie quede afuera o a todos les guste la comida, ¿no? Entonces tirás algo para los chicos, tirás algo para un adulto, tirás algo para un adulto y tirás algo para un chico. ¿Están todos contentos? ¿Están todos contentos? Así, ¿no? Yo, igual en algunos, por ejemplo, en Natacha, es como... Para mí es una nena que escuchó mucho hablar a los grandes. Pero muchas de las cosas que dice, no sé, por ejemplo el otro día escuchaba otra vez el texto de la colonia, dice, sí. Un montón de las cosas que dice Natacha, son conversaciones que escuchó a los grandes. Claro, que dijo. Se las apropia y ella... ¿Cómo tendría que ser? Y mandan fruta. Claro, o es esto de los profesores, sí, es como... Sí. Digo, también hay un discurso del adulto resignificado. Pero los chicos hablan, ¿no? Copy-paste a veces. También, sí. Bueno, sí. Copy-paste de los adultos. Claro, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Copy, sí. ¿Y esta de dónde la sacó? Esta es tuya, no. Copy-paste. La verdad, te hacen algo con eso, ¿no? Y también quizás el lenguaje de las canciones o la relación que uno establece con los chicos en el ambiente, digamos, de la música, del encuentro gozoso del espectáculo, puede tener puntos en común con el niño alumno, ¿no? Pero el niño espectador debe ser más libre que el niño alumno. Bueno, por lo pronto no tiene que volver mañana al mismo show a la misma hora. Sí, tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas el espectáculo, que tu exposición es mayor, el riesgo a que te vaya mal es mayor, tenés menos oportunidades para mostrar lo que haces, porque los otros tienen menos obligación, justamente lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Bueno, lo malo de lo bueno es que no sea obligatorio, es que hay que ver cómo te va como artista. Claro. Sí, se construye una relación, la relación como artista con los chicos dura más que la relación como maestro, porque si bien lo ves todos los días siendo maestro, después de un año pasan de grado y no los ves más. En cambio, como artista puedes acompañarlos toda la vida. Sí. O toda la infancia, por lo menos. Sí, sí. Y esa es una continuidad que el maestro no tiene. Bueno, según cómo haya sido el maestro, hay algunos buenos maestros que yo creo que quieran, ¿no? Que dejan pregnancia. También depende de las experiencias que compartiste, por eso vuelvo porque estás comparando un mal maestro con un buen artista. Hay otros artistas que pasan de largo y no hacen ni zapito en el charco. Entonces, por eso vuelvo a la cuota de propia voz, de personal que tiene y de verdadero que tiene que tener la relación. Un artista que tenga estilo va de suyo. Si el tipo copia, así, no, es un trucho, un imitador. De un maestro no se dice eso. Sin embargo, habría que decir, che, tenés que tener estilo. Al maestro se lo perdona más. O no se le pide eso, no se supone que debe. Pero bueno, mirá, che, tenés que tener un estilo que sea tuyo. Bueno, no sé. Búscalo, tenés un par de años. Después, tal vez son distintas las razones por las que uno se convierte en maestro que por las que se convierte en un artista. Es cierto. Bueno, y volvemos a lo que hablamos antes de lo protocolizado, digamos, hay algo del protocolo de la escuela que me parece que afecta tanto a alumnos como a maestros, que hay un protocolo en el que la propia voz es difícil de encontrar, ¿no? O es más difícil de encontrar, me parece. Creo que en el artista quizá hay menos protocolos que asumir. Más o menos. O sea, digamos, cuando vos estudias composición, armonía y composición, te dan las cantatas, las de Bach, ¿no? Los corales. Sí. Entonces, tenés que copiar la cosa armónica y escribir uno vos. O sea, respetando esa misma armonía, esa secuencia. O sea, hay márgenes y hay... Porque si no estamos como idealizando la libertad, y la libertad como el mejor estado, y lejos de eso, todos estamos lejos del paraíso, no sé, o sea, quién está viviendo en esa libertad que ponemos como condición buena, ¿no? Y tampoco sé cómo le iría, y no sé, o sea, no lo sé. Porque parece que la propia voz se asocia de alguna manera a la libertad, pero habría que ver en qué sentido. Claro, habría que ver en qué sentido. O sea, vos podés tener un estilo para manejar que hace sentir más seguro a los que van con vos, y no por eso. Ay, no estoy yendo a contramano, hoy soy un repetitivo. Otro ejemplo quizás, pero... Es como si hay por debajo una idea de base, como una idealización de lo pautado y de la libertad y de lo no pautado y de que no ayuda, ¿no? Sí, está mucho en la educación ese discurso, ¿no? O sea, no sé, eso sí que no sé. No sé, digo esto de qué sé yo, quizá tantos años de conductismo, a veces a los maestros imponer una regla o no sé, o algún molde ya te hace sentir como que estás pautando demasiado la creatividad del otro, ¿no? Y en realidad... Un miedo a la estructura, como si fuera un... Claro, como una mala palabra, digo... Bueno, conductismo es mala palabra en las escuelas, ¿no? Sí, hemos hablado. Cuando sale esto de los buenos y los malos de la pedagogía, ¿no? Bueno, pero si lo pensamos en términos de estilo, ya sería una cuestión de que hay maestros que son más próximos a un estilo de la palabra, y otros a un estilo del cuerpo y de la acción, y otros a un estilo de ciertas formas de producción. A lo mejor digo, pensarlo, retomando esto del estilo, desde la búsqueda de un estilo propio, en la docencia, en la enseñanza, en la relación con los chicos, puede ser también una manera de salir de esas oposiciones entre libre, esclavo, claro, conductista, constructivista. Pero no para salir de la oposición, sino para que emerja la persona, es decir, esté presente, esté de cuerpo, sea una clase de cuerpo presente. De verdad. Claro. ¿Qué es eso? Si no, está uno en representación de lo que hay que aprender, el otro en representación de lo que hay que enseñar. Los libros de didáctica que se usan para formar a los maestros suponen que los alumnos están ahí deseosos de aprender. Entonces se analiza cómo aprovechar esa energía que se presume que existe en los chicos. Quizás eso solo suceda si ese encuentro, ¿no? Entre maestros y alumnos es verdadero. Por lo menos se va a favorecer, por lo menos hay mejores condiciones. Y si vos ves que quien te recibe le pone onda, le pones onda. Media pila, dale, vamos. Claro. Absolutamente. Lo que tiene que ver con cierta desvalorización. Me acuerdo una vez en la que yo tenía un código con los chicos que cuando llegaban al final del día, después de varias horas de estar en la sala, menos de 2 años, lo primero que los padres le preguntaban cuando llegaban era cómo te portaste, ¿no? Y los chicos, bueno, bien, bien. Entonces yo les fui enseñando como un código lúdico entre nosotros a que cuando los padres le preguntaran cómo te portaste, le dijeran mal. Entonces yo decía, cuéntenle más, ¿cuántas cosas rompieron? Todo, tiramos la leche. ¿No? Y me llamó la directora, me llamó a la dirección y me dijo, mirá, yo entiendo que vos podés encontrarlo muy gracioso, pero la verdad es que los padres hacen un esfuerzo porque los chicos se porten bien. Y aunque sea, digamos, una anécdota chiquitita y no tenga, digamos, mayor trascendencia en la vida ni de los chicos, ni de los padres, ni mío, ni de la directora, ese tipo de cosas siento que me pasaron todo el tiempo, ¿no? De querer buscar una reivindicación del punto de vista de los chicos, aunque sea desde ese lugar del humor, del sentido del humor compartido, que haya una chispa de algo en ese sentido del humor compartido. Y en eso me siento identificado con tu mirada sobre los chicos y con tu manera de pensar, de componer. Lo que pasa que en ese, digamos, en ese caso, como muchas veces, lo valioso del humor es que trata de desenmascarar y de quitar lo rutinario y de volver más verdadero el vínculo. ¿Cómo te portaste? Bien. No te pregunté, no te escuché. Es una fórmula. No te pregunté, no te escuché. Entonces, ¿cómo te portaste mal? ¿Cómo? Y ahí entonces volvés verdadero el momento de la pregunta, y el humor es para eso, ¿no? Entonces desautomatiza, ¿no? Desautomatiza, exactamente. Entonces cuando yo empecé y me peleaba y decía, no, qué público porquería, seguridad, saque este público, ese chico, te callás, vos te vas, no sabes, yo soy el que sabe, no se aprendan los chistes, todo eso era para desautomatizar la relación adulto, niño, en escena, show, etc. Se espera que un adulto tal cosa, se espera que los niños tal cosa. Entonces los chicos eran todos como así, afectuosos o papos de ¡ey, ey, ey, ey! Esto no es lo que se supone, no es lo que se... Y entonces vuelve verdadera, es como diciendo, bueno, quitemos los rituales, nos podemos relacionar en serio. Pero cuando eso se convirtió en lo esperable de mí, también me tuve que quitar esa etiqueta de encima, ¿me entendés? Sí. Y entonces empecé algunos shows con canciones muy tiernas. Sí. Porque yo no quería quedar pegado al lugar, o no quiero quedar pegado al lugar del que juega a la lucha con los chicos. Porque esa es otra etiqueta, y ese es otro cliché, y ese es otro... no nos relacionamos. Sí, capaz que es un estilo para transitar en un momento y para renovar en otro momento, ¿verdad? Claro. Volviendo a lo del estilo. Es verdad que la relación física con los chicos, yo siento que como maestro, sí, algo que pasaba era que me relacionaba con los padres. Además, con chicos de 2 años, claro. Te morís, o sea, son un caramelo, o sea, de una presencia muy hermosa. Y a la vez, te diría que es muy fácil provocar. Es muy fácil provocar con el lenguaje, desde un escenario, es un lugar de mucha autoridad, ¿no? Entonces tampoco es que me siento cancherito y que tengo derecho a eso siempre. Sí. No, esa identificación de la que te hablaba con la posición de defender, la postura infantil o cierto padecimiento, siempre encontré que la ironía es un plato fuerte ahí, ¿no? Un arma importante para eso. La ironía en el sentido de que el adulto se pone solemne a veces frente al chico cuando considera que lo que está haciendo es formarlo, es decirle una verdad para que él se convierta en... ¿no? Yo me acuerdo, yo hacía una revistita con... para los chicos de esa edad, ¿no? Pero era la revistita de la sala, que era para las noticias de los padres, ¿no? Y les ponía cosas como, bueno, no se olviden que no estamos formando niños obedientes, sino hombres libres. Ahora lo pienso y digo, capaz que era medio zarpado. Pero le decía que lo que hacemos todo el tiempo no es para tener niñitos obedientes, sino para tener hombres libres, ¿no? En un sentido más general. No nos olvidemos de eso, ¿no? No, bueno, pero decías de verdad, porque también hay todo un discurso que dice, no, vamos a formar niños libres, autónomos, pero la cuestión es cuando lo haces de verdad, o sea, hay un gesto ahí que dice, epa, bueno, este se está creyendo también a lo que dice. Sí. Y después la ternura, ¿no? Yo creo que la ternura y no la edulcoración, porque vos hablas de ternura en educación y niño, uy, se te puede ir para el barranco, ¿no? Pero la de la ternura en serio, porque vos laburando con chicos de 2 años, es imposible hacerlo sin que esté el lenguaje de la ternura a la mano, cerca, lo físico, lo corporal, con todos los cuidados de esta nueva época, ¿no? A partir de YouTube. Pero la ternura es un condimento. Para mí, un maestro, la ternura es Cortázar, ¿no? Julio Cortázar. Sí, y él, las cartas y sus escritos, sí, más personales. Pero, ¿qué fue lo que dijiste vos recién? No, que frente a un discurso que dice que hay que formar niños libres, hay algunos gestos que en realidad son reales y son verdaderos. No sé si iba por ese lado. No, en realidad fue porque cuando dijiste eso me acordé, algo de lo que vos dijiste me hizo acordar una noticia buenísima que salió el otro día, de las que volaría en la cabeza trabajar con los chicos. En un pueblo, yo no me acuerdo si fue Nicaragua, Guatemala, El Salvador o cosas así, sacan la foto de un tipo cultivando una huerta y dice, esta huerta queda sobre una mina de oro, o sea, queda sobre oro. Y consiguieron que no se haga, o sea, rechazaron el oro. Para no destruir la huerta. Para no hacer una mina de oro a cielo abierto. Entonces, todos los del lugar ganaron un juicio para impedir que la minera... Entonces eso es un laburo buenísimo para los chicos. Y ayer salió otra noticia sobre la desgracia de tener petróleo bajo tu tierra, ¿no? No, es la maldición de la riqueza, ¿no? Y entonces esa es porque los chicos dicen, ¿cómo? ¿Por qué al oro? Maestro, o sea, está buenísimo, teníamos oro abajo. ¿Quién quería la lechuga? No, con un oro te puedes comprar toda la lechuga que quieras, maestro. La libertad también puede ser un estereotipo y una repetición, ¿no? Y el cliché de la libertad y la obligación de la libertad como cliché también puede ser un perno que... Pero ibas a decir algo, No, pero sí es cierto, cuando todo lo tienen que elegir y se tienen que autoevaluar, por sí, ejemplo... claro... Claro, pues está teniendo el supuesto de que el otro quiere ser completamente libre y quiere tomar la batuta de todo. Que hay que cederles el control a los alumnos. No, ¿sabes? Y que hay que, y que tienen autoridad como para hacerlo y como para, ¿no? Y hacerse cargo de las consecuencias. Sí, no, para mí hay una enseñanza muy, muy brava en todo eso. Que quizá, no sé, yo en algunas cosas que escribiste así por fuera de la ficción, me pareció entender que hay un punto en el que vos te conectás con los chicos también que tiene que ver con la inseguridad que en algún punto da el mundo, ¿no? O la inseguridad que dan ciertas experiencias. No sé, y me parece que estas dos cosas, el humor y la ternura, son como dos armas para fortalecerte frente a esa inseguridad, ¿no? Vos habrás, como dos ejemplo, estrellas polares. Algo así, como que... Sí. En un punto sostienen, pero también van armando. ¿Viste esta idea de caminante no hay camino, se hace camino al andar? Que quizás ya la dijimos tantas veces que perdió el efecto al oírla, ¿no? Pero es tan cierto, ¿no? Eso que dije antes de, mira, estos rayos de luz están acá y si te corres están ahí y el cerebro los organiza y hace algo legible. La verdad que la vida como experiencia es tan abierta y esa libertad tan abrumadora. Vos podés casarte o no casarte, tener un hijo o no tener un hijo, seguir con esta pareja o no seguir con esta pareja, permanecer a pesar de esta crisis o mandar todo al diablo por esta crisis, tener este trabajo o dejar este trabajo. La de elecciones es tan continua que puede ser abrumadora, insoportable. Bueno, entonces tener algunas estrellas polares que guíen, ¿no? Me acordaba de una de esas anécdotas que relataba en la revistita de la salita, la Gaceta de la Sala Violeta, se llamaba. Y era que una nena trajo un librito, que era un librito de cuentos de un perrito que se perdía y la mamá lo encontraba. Spot, se llamaba el perro. Un cuento para chicos, de esos de tapas de cartón. Y ese libro lo trajo otra nena también. Las dos trajeron el mismo libro porque las dos lo tenían. Y había dos ejemplares del mismo libro en la sala. Y entonces a la hora de irse, no se dieron cuenta que estaba repetido el libro, pero las dos tironeaban de uno de los ejemplares. Entonces cuando apareció el otro, la nena que había traído uno de los libros reconoció el suyo porque estaba todo garabateado con birome. Entonces se agarró de ese y el otro lo dejó. Ahí se dio cuenta que su libro era ese, el que estaba todo garabateado con birome. Y cuántas veces le decimos a los chicos, decía yo, que no hay que escribir los libros, que no hay que garabatearlos con birome. Pero ella había reconocido el suyo, que era el garabateado con birome. No es que quería el otro, porque estaba nuevo. Y cuando yo leo un libro, lo escribo, lo subrayo también, lo hago propio. Ahora es mi libro, no es un ejemplar de ese libro, nada más. Entonces, bueno, era como una idea de relativicemos un poco esto de que, bueno, de que no. Pero fíjate, ahí está. Intervenir en los chicos es garabatear con birome. Y dejar la libertad en no garabatear. O sea, el maestro garabatea conmigo. Un buen maestro. No puedo negarle mi voz.com.ar